a sus distintas áreas de negocios dentro de las telecomunicaciones, ¿no? Allí están las móviles, por ejemplo, además de la telefonía fija. Y la realidad es que en esta sucesión de reuniones no han traído propuestas de recomposición salarial, se han negado a discutir un número salarial acorde a lo que pretende nuestro sindicato. Por lo tanto, nuestro gremio, junto a la Mesa de Unidad Sindical, ha emitido un comunicado en el día de ayer, haciendo referencia justamente a esta falta de propuesta de parte de la compañía y cómo encarar el proceso salarial de aquí en más. Para dar una semblanza de qué es lo que está ocurriendo en las negociaciones, de cómo viene la situación de la negociación salarial en Telefónicos, vamos a escuchar ahora las palabras de nuestro secretario adjunto y uno de los miembros paritarios de FOETRA y de la FATEL, el compañero Claudio Marín, que nos dice esto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos a toda la audiencia de Radio Gráfica. Bueno, el tema paritarias. Nosotros, los trabajadores de las telecomunicaciones, ya estamos dentro de la discusión paritaria de 2020-2021. Y lo cierto es que, bueno, hasta el momento las compañías no han hecho una oferta salarial concreta. Y nosotros, bueno, ya estamos perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación con un periodo paritario que está vencido y para negociar. Así que nos parece desde ese lugar una irresponsabilidad terrible por parte de las compañías de no hacer una oferta concreta, porque no es que no hay acuerdo en la negociación. Pretenden no hacer una negociación porque de hecho no están trayendo propuestas. Así que nosotros ya dimos cuenta a todos los cuerpos orgánicos de esto, sacamos un comunicado como Mesa Unidad Sindical a todo el país y a todas las organizaciones de los gremios de telecomunicaciones y bueno, que si ellos piensan que no hay ninguna posibilidad de hacer un conflicto, nosotros le queremos advertir que sí lo podemos hacer. Por supuesto, cumpliendo con la misión que nos ha asignado nuestro presidente a través del Poder Ejecutivo, que es seguir brindando, continuar garantizando las telecomunicaciones en el medio de la pandemia. Pero que no especulen con esto, porque es un error desde el punto de vista relacional, desde el punto de vista humano, porque somos los trabajadores esenciales que estamos en la calle garantizando las telecomunicaciones, pero también desde el punto de vista institucional, como compañía, están faltando una responsabilidad que no pueden eludir. Así que bueno, vamos a continuar en este camino y veremos cuáles son los resultados, si es que se dignan a sentarse a negociar con una propuesta. Muy bien, ahí escuchábamos a Claudio Marín, secretario adjunto de FOETRA, secretario gremial de la CTA de los Trabajadores y uno de los paritarios de la Mesa de Unidad Sindical en las negociaciones entre las empresas y los gremios de la actividad. Bueno, como bien lo hemos señalado en programas anteriores, ¿no? Las empresas de telecomunicaciones quizás escapan a lo que puede llegar a ser una situación de crisis económica general de las distintas áreas de la producción y de los servicios en la República Argentina, producto de la pandemia que ha obligado a los gobiernos a tomar medidas como la cuarentena, ¿no? Y la situación económica, obviamente, en general, ha caído, ha decaído la actividad industrial que ya venía con golpeada, ha caído algunas actividades, pero no es el caso de las telecomunicaciones, ¿no? Que justamente, si bien obviamente todo tiene su afectación, las telecomunicaciones han incrementado, por ejemplo, el tránsito de datos, producto de una mayor conectividad de todos y todas, ¿no? En nuestros hogares, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de que la gente esté más en el hogar, de que los chicos y las chicas no estén yendo a las escuelas, estén en sus hogares, estén haciendo las tareas por vía de internet, ¿no? Las famosas videollamadas, las videoconferencias, las plataformas que se han establecido, todo eso genera un tránsito de datos que se hace a través de las redes de telecomunicaciones, ¿no? Y todo eso se factura. Sería lo que se factura de manera indirecta, ¿no? Además, mucha gente que por ahí antes no tenía una conectividad se vio obligada a generarse una conectividad, sea por vía de la telefonía fija, sea por vía fundamentalmente de las telecomunicaciones móviles o el mismo sistema de cable, y eso genera, digamos, una alta facturación para estas compañías. Que entonces estas compañías con esta condición especial no estén realizando una oferta salarial, indudablemente es una falta de respeto para la propia negociación a la cual tienen que avenirse. Y además, como bien lo señalan algunos compañeros y compañeras, ¿no? Y uno lo señala también como trabajador y sobre todo como desde la parte de la formación política del gremio, ¿no? Las empresas al mismo tiempo podrían no solo mantener los precios de las telecomunicaciones, sino rebajar algunas tarifas, o generar tarifas especiales producto de la cuarentena, por este mismo motivo, ¿no? Sin embargo, su voracidad por aumentar las ganancias los hace rápidamente anunciar aumentos tarifarios. Por ejemplo, la telefonía móvil, que sabemos que tiene una regulación bastante frágil en el mercado de las telecomunicaciones en el país. Y sin embargo, bueno, nada, aumentan las tarifas, aumentan su conectividad, pero a la hora de repartir las ganancias con los trabajadores, a la hora de devolverle, como bien lo decimos nosotros, ¿no? El salario queda, va al consumo interno, va a recrear el mercado interno, va a hacer una devolución justamente de las ganancias en los trabajadores hacia el mercado, hacia el consumo, hacia mover la rueda de la economía. No, quieren todo para ellos y nada para los trabajadores y para el pueblo en general. Por lo tanto, nuestro sindicato se ha declarado este estado de preconflicto o de conflicto, efectivamente, como bien lo marca el comunicado, llamando a la atención de estas compañías para que se vengan a una negociación que implique ni más ni menos que mantener el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras telefónicos y telefónicas. En lo sucesivo se va a ver cómo continúa la cosa y si se tienen que tomar medidas especiales para lograr los objetivos que tengan que ver justamente con un aumento salarial. Para cerrar, nuestro gremio ha propuesto un acuerdo de corto plazo, un acuerdo trimestral, para ir monitoreándolo rápidamente y para ir justamente ajustando los salarios acorde a cómo se va moviendo el proceso inflacionario y a tener un acuerdo, digamos, razonable y sostenido en el tiempo. Pero bueno, la actitud de las compañías nos lleva a estar en este estado de alerta y movilización. Este era el informe que queríamos dar del tema salarial. Vamos a guardar más novedades y, como siempre lo decimos, a través de los canales oficiales y de las réplicas que hacemos en nuestras redes sociales, vamos a estar comunicándonos con todos los trabajadores y trabajadoras para tomar las medidas que sean necesarias. Vamos al frente. La realidad de los telefónicos en Radio Gráfica. Bueno, volvemos al aire de Radio Gráfica con Vamos al Frente, programa del Frente Telefónico de FOETRA Buenos Aires. Y en estos momentos lo que queremos mencionar es hacer un repaso de algunas noticias del ámbito de las telecomunicaciones, de los telefónicos, de las telefónicas. La semana pasada, en las oficinas comerciales de Claro, de Lomas de Zamora y de Microcentro en Avenida de Mayo, ha habido casos de COVID-19 positivos, lamentablemente. Ustedes saben que hay un esquema de trabajo diferenciado a lo que venía siendo el esquema anterior de trabajo en las oficinas comerciales. Claro, en su momento había abierto algunas comerciales, después las cerró, cuando sobre todo se volvió a una etapa más restrictiva del aislamiento social preventivo obligatorio. Ahora hace algunas semanas las ha vuelto a abrir y con un esquema, con un protocolo, en muchos casos incumpliendo algunos aspectos de protocolo, en otros casos no, con un monitoreo de parte de nuestro sindicato a través de nuestros delegados normalizadores y normalizadoras, Bueno, allí está nuestra compañera Paola Sasso realizando una tarea realmente de control bastante importante junto al resto de los compañeros y compañeras designados por FOETRA para la actividad de la empresa Claro. Y bueno, se han detectado estos casos, que son casos que, a ver, ¿cuál es el esquema de trabajo que tienen en particular las comerciales de Claro? Trabajan día de por medio, en dos grupos que se van rotando para justamente no tener toda la concentración de trabajadores y trabajadoras juntos en los ambientes de trabajo y poder ir dando abasto a la atención de los clientes. Bueno, la empresa pretendió circunscribir la situación de control de los contactos de trabajadores y trabajadoras y de las propias comerciales a esos compañeros que estaban afectados y desconocer que al día siguiente tenía que venir otro grupo de trabajadores a tomar contacto, no con el compañero obviamente que estaba afectado, pero sí en el lugar de trabajo donde circularon compañeros con COVID-19. Entonces, lo que se realizó el día jueves pasado fue una suerte de manifestación en las puertas de la oficina comercial de Claro de Lomas de Zamora, y se realizaron una serie de acciones para justamente llamar la atención y exigirle a la compañía que revea esta posición. Finalmente esto se logró, la comercial de Claro de Lomas no abrió, se realizó la desinfección, se realizaron los hisopados sobre los compañeros que habían tenido contacto estrecho y afortunadamente han dado negativo. Y de esa manera se previó la misma situación en la oficina comercial de Avenida de Mayo, que está ahí muy cerquita de Avenida de Mayo y 9 de Julio, y pues se procedió como lo indicaba finalmente el protocolo. Nos parece importante destacar esto, que la presencia gremial es clave justamente para exigirle a las compañías, en este caso a la compañía Claro, que cumpla con las normativas sanitarias y que ponga por delante la vida de los trabajadores, las trabajadoras y los usuarios antes que las necesidades del propio negocio. Así que bueno, felicitamos ahí a los compañeros y a las compañeras que se han acercado a la acción presencial y que han logrado justamente que la empresa revea esta posición. Importante esto. Seguimos con algunos temas gremiales reclamando a la empresa Telecom que cumpla con el acta de teletrabajo que tiene firmada desde el año 2009 y que envíe las sillas, que envíe los materiales de trabajo que adeuda. La empresa plantea que no la va a enviar, que lo va a enviar solamente en los casos que estén con alguna patología. Nosotros lo que decimos, sobre todo en las áreas de atención telefónica, que son aquellas que tienen una atención continua y que tienen más dificultades para estar parándose, deslizándose, digamos, saliendo del puesto de trabajo porque tienen que atender uno tras otro, que tienen que enviarnos los materiales de trabajo y que no pueden exponer a los trabajadores y a las trabajadoras a posibles enfermedades y obviamente a tener que ir a retirarlas presencialmente a un lugar, aumentando obviamente la circulación en un momento donde el virus del COVID-19 en el área metropolitana de Buenos Aires está como está, digamos, en ascenso o con un número bastante alto. Así que nada, le estamos exigiendo a la compañía que cumplan con esta acta y que provea de las herramientas necesarias para realizar nuestras tareas. Esa es un poco el panorama que queríamos mencionar de las actividades que se están desarrollando en el ámbito de las telecomunicaciones. Vamos a ir ahora a la tanda y después de la tanda seguimos con más Vamos al Frente. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-30-34. www.agusfumigaciones.com.ar.